Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo del Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 13 de julio, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Estamos comenzando este nuevo capítulo, saludando a toda la gente que nos escucha. Y eso, ¿qué pasa, cabrón? Nada, pues aquí saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, que está atenta a los programas día a día, a los programas de jueves a jueves que se transmiten por Radio Experimental y contentos de estar nuevamente acá con la formación completa. Un saludo a todos los que nos escuchan, a todas y todos. Hoy día un programa noticioso, ha sido una semana bien movida en términos de noticias, harta movilización, harto acontecimiento que han dejado un poco en evidencia lo neoconservador y derecha que es este país. Y bueno, pues la gente que nos quiere escuchar lo puede hacer en el 106.9 FM, a la gente de La Caro, de Los Espejos, de sus alrededores, ahí enganche en el dial. Y para la gente de otras latitudes, de otras comunas, de otras regiones, de otros países, nos pueden enganchar a través de www.experimental.cl, ahí a la señal online. Así que eso, pues también aprovechar de... Claro, y también para toda la gente que nos puede escuchar otros días. Otros días que nos dan las retransmisiones de otros medios que se suman a esta cadena de Raíces Poblacionales. Así que vamos a partir mandándole un saludo a la gente de la radio La Voz de Paine. Bueno, un saludo a la gente del puerto de Radio Placer ahí, un abrazo grande. Radio Manque. Radio Villa Olímpica. A los cabros de Radio La Cumbia. Un saludo también a los cabros ahí que nos retransmiten. Radio Quinchemapu. ¿Dónde es Quinchemapu, hermano? Del sur. ¿De qué parte? Lanco, ¿o no? Lanco. Lanco. Exactamente. También un saludo a la radio 19 de abril, que se incorpora también a la retransmisión de Raíces Poblacionales. Saludo ahí, que el próximo martes vamos a estar ahí, cabros. Ahí vamos a estar. El próximo martes, así que un saludo ahí para las cabras y los cabros de la radio. A la gente de Villa Olímpica, la saludamos. Sí, ¿no? Ya la saludamos, pero la volvemos a saludar, no hay problema. A la gente de Radio Conciencia, de Rosario. Radio Conciencia, Rosario. Agencia Noticias. Agencia Noticias, a los cabros y a las cabras de Territorio Inquieta, al Inquieto y a la Inquieta, así que. Y bueno, y a toda la gente que nos reproduce, nos retransmite, baja el programa y lo pasa por su Facebook, no sé, ahí bacán. Agradecimientos plenos. Bacán, a bacán, hermano mío. Hermanés. Así que eso, pues, compadre, nos vamos con un temita, cortesía de nuestro compadre J. Locuá, y volvemos. Cabra y cabro, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Un sexto sentido, soy el tercer ojo en mi cuarto cuando escribo. Abro un libro y libro mil batallas con Rainbow. Hace tiempo que me debo una estadía en el infierno. Y no, ¿pa' qué si con este mundo basta? Y él explica saber más que jamás, jamás dejará de apelar a las armas. Assalamu alaikum, en tu camino junta. Y a lo largo de tu vida que no te cargue como a la culpa. La soledad llega sola, deambulada, sonambulada por la ciudad, esperando que alguien le diga que va con la chela. Y así mil sonrisas quiebras se desvelan en esquina donde cabras se tiran por dos lucas esquina. Y nadie me invitó pa' esta fiesta. No sé cómo llegué, pero llegué la cosa cierta. Ay, el planeta está con resaca. Esta mañana veremos si amanece con ganas y maña. Nadie me invitó pa' esta fiesta. No sé cómo llegué, pero llegué la cosa cierta. Ay, el planeta está con resaca. Esta mañana veremos si amanece con... Hay un demonio interno, últimamente se impone en mi cerebro a la política como a Nina Simone. Yeah, fome, fome, fome, fome, terriblemente fome, que el consumo nos consuma ante un combo que dispone y pone. Todas nuestras manos pa' igualdad de condición y nosotros creamos fábricas que fabrican errores con errores de fábricas que calibran traidores. Vende patria, chupa sangre, apátrida, rata, roedores. Forest por el bosque escapando de un conflicto ajeno. Que no pertenece ni nada interese de puto burgués en casa tan pleno. Fenomenología que no describe más que las eternologías que se viven de estos días. Nadie no va a esta fiesta. No sé cómo llegué, pero llegué y la cosa cierta. Ay, el planeta está con resaca. Esta mañana veremos si amanece con ganas y sin maña. Nadie me invitó pa' esta fiesta. No sé cómo llegué, pero llegué y la cosa cierta. Ay, el planeta está con resaca. Esta mañana veremos si amanece con. Carta fundamental de los derechos humanos es una puta ninfómana que le gusta ser estrupada en público. A vista y paciencia boyerista de la única especie que goza con el fetiche de su propia decadencia y destrucción televisada. Estamos escindidos, alienados, fragmentados, invertidos, diversificados, integrados al sistema de mercado, abandonados a la suerte de ser mera mercancía de intercambio. Y el vino nos salva la supuesta ilusión mesiánica del hijo de un dios que no debe más de lo que le debemos. A lo sumo el arribo de un desastre natural que nos corre de una vez por todas y de sopetón del paraíso terrenal. Hay en mi cerebro guerras como el Kosovo. Guerras como el Kosovo. Sociedad crea la enfermedad. Enfermedad. El mundo mostró el poco amor que siente por la tierra. Y eso me enseñó el refrán de que gente es la mierda. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema ahí. ¿Qué pasa, compadre? Oye, buenazo ese tema, compadre Mati. Como todas las semanas, mi compadre Bene va a hacer la pregunta. Ya dale, ahí para que hablemos todos. Para que hablemos todos, claro, Matías. ¿Qué escuchamos para que la gente lo pueda notar en su casa? Y aquí hoy tenemos un invitado, por si acaso, para que la gente sepa. Un invitado sorpresa. DJ, ¿cuánto es? DJ Mijay. Así compadre, que para la gente que lo quiere conocer, DJ Mijay. ¿O no? Sí, pues compadre. Oye, lo que escuchamos es parte del trabajo de un cabro de acá, de no sé si será de Santiago, pero es de acá, de este territorio, que se llama PKNT, y tiene ese tema con DJ Dazzle, que tiene un video en el YouTube que se llama Salam Aleikum. Oye, Mati, me corregí si me equivoco, ¿DJ Dazzle es de allá, de la raza humana, de la chimba? No, ¿o no? No, no. ¿No? ¿Cuál no es el DJ Bass? DJ Bass, por eso. DJ Bass es de raza humana. Está un poco. El de que trabaja con Anita Tiyu, que era el Dazzle. ¿Cuál es el Dazzle? Dazzle, sí, un tiempo que estuve trabajando con la Anita Tiyu igual. Ah, sí, la ayunté bien. Dazzle, ah, pero Dazzle un poquitito, me dicen por ahí. Ya, el Dazzle es el responsable de los Bitmain. Y de toda esa. De alguna manera, como ir. Creo que llevan 10 años haciendo esas actividades, que también tiene que ver con relevar el trabajo musical también de los beatmakers. ¿Cachai? De las personas que arman los ritmos, que están detrás del trabajo musical de un grupo de MC, ¿cachai? Una cosa así. De ese proyecto audiovisual, ese que eligen unos discos y hacen. Eso es parte del trabajo que hacen con Bitmain. Ah, terrible, bueno. Como el Bitmain 3 Sample y todo el asunto. Terrible, así bueno. Que ese es DJ Dazzle. Y el trabajo ahí está con PKNT y el MC. Así que buen trabajo igual, si lo quieren ver en YouTube, estaba acá en el video, buena calidad. PKNT con DJ Dazzle, Salam Aleikum. Oye, cabros y cabras, como anunciamos al principio en la apertura de este programa de Raíces Poblacionales, bueno, hoy día nos vamos a abocar a analizar algunas noticias que se han desarrollado estos últimos días, la última semana, y queremos empezar con este mal denominado Bus de la Libertad. Que bueno, nosotros lo anunciamos la semana pasada, de pasada, valga la redundancia, así como que no profundizamos en él. Y nada, pues este bus llegó a Chile esta semana y el día lunes anduvo dando vueltas por Santiago, por la ciudad de Santiago, y el día martes estuvo en Valparaíso. Bueno, en primer lugar es como preguntarse por qué razón un bus con estas características, con este mensaje, tiene cabida o tiene un recorrido, una autorización para poder circular por Santiago, sabiendas la controversia que iba a generar entre las personas. A propósito de eso, yo les recomiendo a todos y a todas los que nos estén escuchando ver un video de Frente Fracasados, que de verdad no, yo no sabía si llorar o reír, hermano, porque como anunciábamos también en un principio, bueno, este bus mal denominado de la libertad, desde mi perspectiva, dejó en evidencia todo este neoconservadurismo que existe en este país, que obviamente está estrechamente vinculado con la derecha dura que existe en el Parlamento, en el gobierno cuando estuvo Piñera. De hecho, esta vocera, Marcela Aranda, si no me equivoco, ha sido asesora legislativa de varios senadores de la derecha, entre ellos el senador, Manuel Osandón, también trabajó como en el área de la salud en el gobierno de Piñera, ¿no? Mira, aquí tengo alguna información. ¿El BNE nos puede contar? Ya, mira, la persona que, o la protagonista, o la vocera, la que salió más en la tele, que defendiendo a este bus, hablando constantemente con los medios de comunicación, se llama Marcela Aranda. Ella, como dicen ustedes, fue asesora de la provincial de Valparaíso en el Ministerio de Salud y en el Seremi de Salud en el gobierno de Piñera, ¿ya? Para que la gente sepa. De hecho, hay como, ahora que se hizo más conocida, hay como una demanda en torno a que ella tenía un sueldo muy alto y realmente no hizo mucho o no trabajó durante ese periodo en el gobierno de Piñera. Como que no hay evidencias de que haya trabajado, porque creo que trabajó cuatro o cinco meses, ¿ya? Ella también es directora del Observatorio Legislativo Cristiano, y junto con su marido, que se llama Cristian Yungue, aparecieron como los asesores legislativos del Congreso. Justamente lo que hablaba el Memo, que ellos asesoran a algunos senadores y diputados del Congreso en temas que son súper importantes en lo que tiene que ver con el tema valórico, que es, por ejemplo, temas como el aborto, la diversidad sexual y los derechos humanos. Entonces, entendemos de sobremanera un poco que estos personajes tienen, a pesar de que yo creo que son una minoría, tienen mucho, mucho, pero mucho poder para que en este tipo de temáticas valóricas que son súper importantes para la sociedad chilena y que está pidiendo un cambio, estén estancadas, ¿cachai? Y que no se pueda avanzar por parte del Congreso y también a través de los medios de comunicación. Ya sabemos que el tema del aborto, las tres causales, hay una traba, a pesar de que hay una ley y hay una traba igual dentro de la misma Concertación por el tema de la C, pero obviamente que la derecha contraataca y no quiere que este tipo de leyes salga a la luz. También está el tema de la diversidad sexual. Ellos se oponen obviamente a la adopción de parejas homoparentales, al matrimonio entre las personas del mismo sexo. Y lo que más me llamó la atención, que yo no tenía, pero después de investigar, es que ellos también asesoran en el tema de los derechos humanos, ¿ya? Eso es súper, súper importante destacar. Es decir, que es una visión conservadora, esa visión de la derecha dura que todavía justifica los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el periodo de la dictadura. Pero no solamente ella está, voy a aprovechar como de nombrar mucha gente, quiénes son las personas que están detrás de este uso, que son muchas, pero voy a nombrar solamente algunas, y algunas organizaciones que también están detrás. También está una organización que se llama Padres Objetores de Chile y la organización ultracatólica Hazme Oír, ¿ya? Ellos también están detrás de este bus. Esta fundación Hazte Oír es de la Fundación Religiosa Española Citizen Go. Que es como una de las organizaciones como más importantes detrás de este bus, ¿ya? Que es como la organización internacional que moviliza y financia este tipo de ideas, ¿ya? Y acá hay un personaje que se llama Rodrigo Donoso Baeza, ¿ya? Que él está vinculado con una organización que se llama Neogón Nacional e Internacional, ya que es un personaje que es como la cara visible del Hazme Oír, que es la organización que está acá funcionando en Chile, y lo que me llama la atención es que se llama Padres Objetores de Chile. Y que cuando hablan de objetores, yo me relacionaba al tiro con una organización que había hace tiempo atrás, que ya no existe, que se llama Objetores de Conciencia, que eran los objetores de conciencia en contra del servicio militar, que eran cabros que por un tema religioso, valórico, o también por un tema de ver la vida diferente, se oponían o no querían hacer el servicio militar. Pero hoy hablan de Padres Objetores de Chile, tal vez porque su visión la quieren más que nada imponer, más que hacer una visión crítica en torno a las diversas ideas que van surgiendo en torno al tema del aborto, la diversidad sexual y los derechos humanos. También tenemos esto, que es lo más importante, creo yo, que hay una organización que se llama Yunque, ya que es una secta, ya que nació en México el año 1953, ya, y que en España está en un juicio y por eso se hizo más popular, y en Chile llegó el 2006, ya, es decir, tenemos cerca de, a ver, 11 años que esta organización está funcionando en Chile a través de una ONG fundación que se llama Muévete Chile. Así que para la gente que esté atenta, esta secta, porque así lo busqué y lo denominaron muchos medios de comunicación, se llama Yunque. ¿Y qué, cuál es la temática o cuáles son los lineamientos de esta secta? Bueno, dice, una organización sectaria, ultracatólica, conservadora, anticomunista. Está en contra del aborto, el matrimonio homosexual, y lo más importante es que está en contra de la gente que es que se declara anticapitalista. ¿Ya? Entonces tenemos una línea clara ideológicamente hacia dónde apuntan este tipo de. Hacia dónde apunta este bus y qué es lo que estaba buscando, ¿ya? Y bueno, y otro personaje, porque eran muchos, pero otro personaje que es bien conocido, que a la gente que yo creo que lo ha visto harto y que ha hecho hartas polémicas, se llama Henry Boy, ya que es un cabro que anda vestido como a la antigua, así con suspensores, camisita, peinado para el lado, que él dirige el Observatorio de la Cultura San Juan Pablo II, OBC. ¿Ya? Son algunos personajes, algunas organizaciones que están dentro de este bus, que como planteé, tienen la idea bien clara, es decir, una idea conservadora, una idea capitalista, una idea católica, anticomunista, están en contra de los homosexuales, de la homosexualidad y el aborto, que al final entiendo que su postura sea esa. Bueno, en mi opinión, entiendo que tengan esa visión de la vida, que yo no comparto para nada, pero lo que pasa es que ellos tratan de imponer a la sociedad su visión de las cosas, y hasta el momento ellos son los que están, yo creo, a través de los medios de comunicación, de los empresarios, de los políticos, están estampando, ¿cachai?, para que no se puedan generar cambios valóricos realmente en la sociedad. Eso. Oye, en cuanto a las frases del bus, porque esas frases también van cambiando, el que llegó a Chile tenía las siguientes: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Y más abajo decía: si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo. Por el otro lado decía: en educación, biología, no ideología de género. Y este es uno de los temas también importantes que se desarrollan a partir de esto, porque se declaran en contra de la ideología de género. Y hay un caso que anda dando vueltas en las redes sociales, que es una señora que está en la manifestación a favor del recorrido del bus, y le pregunta al reportero: ¿y usted sabe lo que es la ideología del género? Y la señora no tiene, disculpando la expresión, ni puta idea qué significa. Entonces, claro, aquí vamos como lo que decía el Bene: la gente puede pensar lo que ellos quieran, si total hay libertad de pensamiento en ese sentido. El problema es cuando se trata de imponer esa visión al resto y se tienen los medios para hacerlo. Porque el mismo Ben está nombrando a quienes están detrás de todo este, toda la gestión para que arribe el BU en Chile. Son puras personas que están directamente vinculadas con los poderes fácticos, los poderes empresariales, quienes están en el poder político. Entonces, por eso yo decía en un principio, también es bueno que se den esta, o de alguna otra manera, hay que verle como el lado que deja en evidencia que en Chile sí existe un conservadurismo brígido, así, anti-homosexual y anti-aborto, ¿cachai? Pero el tema que trasciende, a mi modo de ver, en esta noticia, es que el tema de los niños, ¿cachai? Porque aquí a quien se le niega una educación, un cuerpo legal, una leyes que puedan proteger el desarrollo de los niños, eso es lo que a mí me hace bulla, ¿cachai? O sea, los niños tienen que ver con un proceso de desarrollo en el cual sí o no necesitan a los adultos, ¿cachai? O sea, los niños y los seres humanos somos el producto de nuestras interacciones sociales y culturales. O sea, yo me pregunto, todos estos tipos tienen mucho poder y tienen, por ejemplo, en el lado de la educación, ¿cuántas fundaciones están asociadas también a este, a esta forma de pensar que, si bien no lo hacen explícito, sí piensan lo mismo? Estoy pensando por, no sé, por las fundaciones religiosas que tienen vastos colegios. Si no ir más lejos, la Fundación Belén Educa, ¿cachai? Y que tiene colegios en la periferia, ¿cachai? En Quilicura, en Puente Alto, en La Legua. Entonces, el tema va... A mí me preocupa por la integridad, el desarrollo pleno de los niños y las niñas. Y en este caso, en específico, los niños transgénero y las niñas transgénero, ¿cachai? Que es una realidad. O sea, no verlo es tratar de tapar el sol con un dedo, ¿cachai? Es tratar de hacer como que si aquí no ha pasado nada, haciendo que esos niños y esas niñas experimentan una violencia a cada momento en su vida, ¿cachai? Por más que la familia los trate de proteger, existe toda una interacción de ellos con las comunidades escolares, con las comunidades territoriales, que no les permiten desarrollarse de una manera plena. Son niños, ¿cachai? No tienen responsabilidad aún de lo que son, ¿cachai? Y le estamos imponiendo un dato, loco. Somos, creo que, el cuarto país con la mayor tasa de suicidio juvenil, hermano. ¿Cachai? Y los niños y las niñas transgénero tienen que ver con eso, ¿cachai? Con cómo ellos no pueden... Imagínate que aún no hay una ley que les permita cambiar su nombre. ¿Cachai? Cambiar su nombre. O sea, vaya a la universidad y que te nombren con un nombre que tú no te das a ti mismo. Es tremendamente violento, creo yo, pues, ¿cachai? Así que eso, pues. Sí, por ejemplo, también hablar de los sucesos que pasaron este día lunes. Detrás del bus de la libertad, que al final no es el bus de la libertad, como vi por internet, el único bus de la libertad es la 201 en la noche, ese recorrido que va de... La 210. La 210, 200, que va desde Estación Central a Puente Alto, el único bus de la libertad que creo que existe, en la noche sobre todo, después del carrete. Y, el bus de la libertad estaba siendo, no sé si perseguido, pero seguido por organizaciones, por el móvil, que es como la organización que... representa a homosexuales, representa a lesbianas, representa a transexuales, no sé si representa a todos, pero bueno, él, uno de los organismos que se manifestó en contra de este bus, lo siguió durante toda la ruta que ellos hicieron, en Santiago, después a la municipalidad de Recoleta y en Valparaíso. Puente Alto también fueron, creo, ¿ya? Y ellos trataron de funar y no permitir el funcionamiento tranquilo del bus de llamado por el mal bus llamado de la libertad. Llevaban sus pancartas, también tenían una consigna, una frase de Pedro Lemebel en el bus que ellos llevaron, y creo que al final fue una buena idea, ¿cachai? Fue una buena idea tratar de funar y no dejar que ese bus transitara por Santiago de forma tranquila. Hubo mucha gente que se manifestó en las calles. Hubieron hartos incidentes y me recordó un poco como el tiempo del juicio de Pinochet, que habían como dos bandos. Estaban la gente que estaba en contra de Pinochet y los fieles pinochetistas que mantenían y defendían a Pinochet, y ese tipo de rivalidad y conflictos que se generaban en las calles, ¿ya? Así sentí como que hubieron peleas, disputas, discusiones de forma pacífica, pero también de forma violenta, porque eso es lo que genera un bus que se hace llamar por la libertad y que se justifica y manifiesta que debe existir libertad de expresión, pero la libertad de expresión no puede existir si hay un mensaje de odio detrás de algo. Entonces ahí ya está ahí faltando el respeto al ser diferente, al que piensa distinto a ti. Entonces ahí no se busca, yo no creo que se busque dialogar o poner el tema en la opinión pública. Lo que se busca más que nada es imponer y humillar, ¿cachai? Humillar, reírse y eso, po. Oye, eso, pues, llamar a la gente que se informe, que devele un poco más allá, como decía el Bene, quiénes están detrás de estas organizaciones, el poder que tienen, las redes y articulaciones que logran establecer en este país, y darnos cuenta que está a la vuelta de la esquina también. Yo invito, y vuelvo a decir, a ver el video, el audiovisual que hizo Frente Fracasado, hermano, y de verdad que hoy uno queda con los pelos de punta. Cabras y cabras, nos vamos a ir a una pausa musical. Así que ponga la oreja. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu chureja. Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie. Y seguiré loco. Porque soy así. Me llaman loco, nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco. Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré. Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré. Y cada día más loco estaré. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo, esta vez cortesía de DJ Mijay. Oye, hermanito, ¿presenta usted mismo el tema o qué fue lo que escuchamos? Bueno, buenas noches a todos los radioescuchas. Este tema es del cantante de los cantantes, Héctor Lavoe. El tema se llama El Loco. Bueno, hermano mío. Buena, buena. DJ Mijay en la casa, DJ hermano. DJ en la casa está, ahí. ¿Cómo está DJ Mijay? Todo bien. ¿Todo bien? Aquí, sí, controlando. Muy agradable el rato acá. Buena, compadre, bacán. Viene a hacer su colaboración. Eso. Oye, antes de que continuemos, quería mandar un saludo a la gente de Caníbal Crew. Lo pueden encontrar ahí, Caníbal Crew, en Carvajal 071. Esto queda ahí en el Metro Lovalle, detrásito de un supermercado que hay ahí en la calle Carvajal. Encuentra ahí el estudio de Caníbal Crew. Así que diríjase ahí si quiere un buen tatuaje. Vaya a visitar a los cabros ahí. Un saludo ahí a los cabros. Oye, aprovechando el momento de saludo, yo quiero mandar un saludo a la gente que nos está escuchando o que nos ha escuchado. Bueno, a la Lolo, que también nos escuchó la semana pasada. Una amiguita de acá de la Caro. Un saludo a la Gabriela, que está en Canadá y que también nos escucha allá. Buena onda. Al Toby, al Suelo. Buena onda. Uy, un saludo especial a mi compadre Quique Ortega. Feliz onomástico, hermano. Juan Enrique. Oye, y eso se nos olvidó al principio también, que nos pueden escuchar los programas también en Agencia de Noticias, que suben ahí los programas grabados. ¿Ah? Y en archive.org. Ahí están los programas desde el 2011 para adelante. Oye, cabras y cabros, si nos quieren llamar, recuerden que la línea también está abierta, 22564-3848, 22564-3848, si quieren comentar algo, dar su opinión, o bien pasar algún datito de alguna actividad por ahí, la línea está abierta. Oye, chiquillos y chiquillas, continuando con el Raíces Poblacionales de hoy día y con la temática que se planteó en el primer bloque. Bueno, en este segundo bloque vamos a seguir insistiendo en las noticias que afectan a la niñez y a la infancia en este país llamado Chile. La semana pasada se dio a conocer el segundo informe del Sename, que fue un informe lapidario, que dio cuenta nuevamente de la serie de vulneraciones que han experimentado las niñas, los niños, los adolescentes que viven bajo el amparo del Sename o están bajo un programa del Sename. Bueno, se supo también el lobby tremendo, el lobby político que hizo el gobierno para poder un poco eludir las responsabilidades de Javiera Blanco, que fue la ministra de Justicia, que estuvo justo en el periodo en el cual se desarrolló esta investigación por parte de la Cámara de Diputados. Decir que, bueno, hubo varios diputados que no votaron, por ejemplo, Gabriel Boric, Camila Vallejo. Bueno, y Boric dijo que no había votado porque le parecía insuficiente las responsabilidades que daba cuenta este informe. Y claro, el tema es que si no se aprueba el informe tampoco se puede avanzar mucho más allá, po, en términos de responsabilidades, de poder crear ciertas políticas públicas que puedan dar cuenta de eso. Entonces hoy día en la Cámara de Diputados, la Carolina Goic como que anunció y propuso que se hiciera una comisión de verdad y justicia en torno a los niños del Sename. ¿Cachai? Entonces hoy día todo sí hay que hacerlo y que la presidenta se diga algo al respecto, que señala, etcétera. Soa Bachelet haga algo. Y hoy día, no, al día de ayer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos anticipó los resultados de un informe sobre esta crisis en el Sename. Y son interesantes los datos que arroja, datos preliminares, porque creo que a finales de julio o a principios de agosto se presenta este informe de manera cabal. Y a partir de eso, de verdad que es escalofriante, los datos duros. No estamos hablando aquí de una interpretación, si fue o no fue, y si hay vulneración grave, gravísima, etc. Por ejemplo, esta investigación se llevó a cabo entre enero y abril del 2007. Es decir, cuando ya el tema de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están bajo el amparo del Sename ya era evidente desde el año pasado que se viene desde... Esto explotó a propósito de la muerte de Lisette, una niña que vivía en un CREAT. Mati, ¿qué significa CREAT? Centro de... No sé. No, bueno, es una sigla, el CREAT Galvarino, que hay en Bascuñán con Blanco cerca de ahí, ya, que se murió esta niña, y bueno, y ahí comenzó a salir a la luz pública estos hechos. Volvamos entonces a los datos que arroja. 83% del total de los centros de la red nacional fueron los que se incluyeron en esta investigación. Igual es un número bien representativo. Es decir, un total de 171 centros. Los de reclusión y los de tránsito, por decirlo de algún modo. Las dos formas de estos programas, y además los que dependen directamente del Estado, que son muy pocos, y los que dependen de estas organizaciones colaboradoras del Sename. Se entrevistó a 405 niños, niñas y adolescentes entre 8 y 17 años. Y la encuesta también fue una encuesta autoaplicada a 1.076 funcionarios. Entonces, los objetivos de esta investigación eran tres principalmente: evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos al interior de estos centros, ese era uno. El segundo, evaluar las condiciones laborales en las cuales se desempeñan los trabajadores, que por eso se hizo esta encuesta autoaplicada a los funcionarios. Y el tercero es indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos a niñas, niños y adolescentes. Bueno, los resultados son: 179 niños, niñas y adolescentes denunciaron distintas vulneraciones. Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes denunció descuido negligente. ¿Qué quiere decir esto? Descuido físico, educacional, de atención médica, psicológica o emocional y también judicial. Es decir, en términos simples, que a nadie le importa. ¿Cachai? Nadie hace un acompañamiento de los niños, nadie está atento a lo que les sucede y nadie aplica ciertos protocolos y desarrolla una política o un trabajo en torno a ello. Uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes denunció maltrato físico. Uno de cada cinco, igual es harto. El 20% del total de... esto quiere decir apremio legítimo, tortura y agresiones. Uno de cada siete niños, niñas y adolescentes denunció maltrato psicológico. Que uno o la gente tiende a pensar que, claro, un maltrato psicológico es menos dañino porque no te pegan, pero a la larga es un maltrato súper profundo también a las personas. Que va de alguna manera como moldeando la personalidad de una persona, estar constantemente siendo violentado psicológicamente, va moldeando de alguna manera como tú establecer relaciones con otros seres humanos también, po. Si no solamente el golpe, po. El grito, el menoscabo, el ir así como sometiendo a personas por tema económico o por el tema etario, que muchas veces se da, va de alguna manera formando un tipo de ser humano que después dice, ¿por qué esta persona está tan tapada de odio? ¿Por qué tanta bronca que hay en la gente? Es porque de alguna manera se cría en una sociedad violenta. Oye, y uno de los datos que a mí me dejó bien preocupado es que uno de cada 15 niños denuncia abuso o explotación sexual, hermano. Pues eso se dio hace un tiempo, sí, atrás, ¿no te acordás que andaban hasta rati metidos así como en ese brigia, hermano? Y, aquí, como abusadores, bueno, hay como... Hay que poner una acotación porque, claro, uno tiene que imaginar que son un abuso o una explotación desde los cuidadores, pero también se da entre pares. Como no hay una política de cuidado y responsabilidad frente a los niños, lo que siempre se ha alegado, se mezclan así todos los niños. Entonces puede haber un niño que tenga un problema familiar que finalmente termina relacionado con un cabro que ya ha delinquido 2, 3, 4, 5 veces. Entonces por eso también hay abuso y explotación sexual entre los mismos niños, niñas y adolescentes. Y eso no es responsabilidad política de ellos, sino que de los programas del Sename en sí. El Sename tiene que tratar de evitar que las condiciones para que se desarrolle este ilícito existan. Bueno, y yendo más allá del tema, nosotros no es primera vez que lo decimos y lo señalamos. Este problema del Sename, que si bien se alegó y se rechazó este informe porque era un periodo acotado, que era desde 2014 hasta la actualidad, que solo había responsabilidades políticas en la nueva mayoría o la Concertación, nosotros dijimos que desde siempre los niños y los adolescentes no les interesan a los políticos, menos si son pobres, menos si son de madres solteras, menos si son conflictivos, Entonces aquí se tiran la pelota de allá para acá. Piñera sale al tiro rajando vestiduras, que no, que hay que hacer algo, que etcétera. Pero aquí no son todos los gobiernos, po. O sea, el Sename se creó en el 79, por sí. O sea, hay harta gente también que se ha hablado como de, no, que el tema de las vulneraciones a los niños y niñas y jóvenes no son relacionadas al componente de clase. ¿Cachai? No son relacionadas al componente de clase, sino que son la vulneración a los derechos de niños, niñas y jóvenes una vulneración transversal. Pero quienes están siendo institucionalizados son niños y niñas pobres. No hay ningún cabro chico del barrio alto que sea institucionalizado y que llegue a estos centros cerrados a finalmente no es protección, es cumplir una condena. Pienso que sí hay un componente de clase. Los cabros que se están muriendo en el Sename son puros cabros pobres. Entonces, como que se criminaliza la pobreza desde la niñez. Y ese es un tema que nadie habla. No sale hablando Camila Vallejo, no se plantea en nuestro informe, ¿cachai? Se busca como el culpable, pero... O sea, estamos de acuerdo de que el periodo en el que se hizo este estudio y la Javiera Blanco es una más de todos los culpables y todas las culpables y los culpables que tiene este proceso. Pero sí no pueden negar tampoco que la están blindando. O sea, de antes de que explotara todo esto, a la loca la sacan de un ministerio y la mandan a trabajar al... ¿Cómo se llama? Consejo de Defensa del Estado. Consejo de Defensa del Estado, y va a estar ahí trabajando, no sé, a tener 70 años y la loca todavía va a estar ostentando su cargo. Tiene 7 millones de sueldo. Si no es blindaje esa weá, ¿qué es? Claro. Y ahí también se explica un poco la votación de, aunque lo quieran negar, de como de la bancada joven. Hablamos de Camila Vallejo, Boric. No sé, de Jackson, pero... Jackson. Pero de ellos, pues, ¿cachai? Al final, tal vez están pactando algo, sí, que tiene que ver con las elecciones, posteriormente, algún acuerdo. Entonces, obviamente, que votaron a favor de eso. Bueno, uno o el diputado que ha llevado una cruzada, yo no tengo nada personal con él, no lo admiro ni nada, pero reconozco que ha hecho un trabajo en torno a esto, es René Zafirio, que el tipo ha denunciado un tema clave, cabrón. Y que tiene que ver con que, ya lo hemos dicho más de una vez en el programa, Chile es el ejemplo del Estado subsidiario. Entonces todo se hace a través de subsidio. Y el cuidado, la reparación y restitución de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes también cae bajo el mismo modelo. Entonces René Zafirio ha puesto el dedo en la llaga, sobre todo a la de Cepo. Porque es una caja pagadora, dice él. Hay tantos favores políticos que pagar, que se pagan a través de... Bueno, si no ir más lejos, la Fundación Rodelillo tiene a uno de los hermanos Walker dentro del directorio, o es su director, ¿cachai? Entonces uno ve las cifras y de verdad que son miles de millones que reciben las fundaciones, lo que hablábamos la otra vez, cuánta plata tienen en sus cuentas corrientes, que también son cientos de millones. Que de plata, hermano. Maquinarias dale, como dale. Opción, por ejemplo, León Bloy. Son todas en el fondo instituciones que se ven Mariano. Tremendamente beneficiadas con esto. Y por eso es... Sur. La empresa de lo social. Es interesante esto de la encuesta autoaplicada, porque nosotros también lo hemos sacado a la luz, que en el fondo siempre se corta por el hilo más fino, ¿cachai? ¿Quién va a terminar probablemente en la cárcel? Es la cuidadora que contuvo de manera equivocada, violenta a Lisette. Ella es la que va a terminar, pero ¿dónde están las responsabilidades políticas? ¿Cachai? Y son ellos los que, lo hemos dicho hasta el cansancio, los educadores de trato directo, los educadores sociales, los que andan en la calle dejando las patas en la calle, conocen a la mamá, al papá, a la familia, que tienen un contacto emocional con el niño, ganan menos del mínimo, hermano. ¿Cachai? Son súper precarizados sus trabajos, po. Mientras los otros, los directores... Hay una rotación así gigante, po. Hay una rotación gigante, ¿cachai? Programas que son así brígidos, po. Ni un cuidado ni con niños, niñas, ni con trabajadores, po. Intentáis levantar un sindicato en esas fundaciones, te echan cagando y después te hablan de los derechos, po. Mientras los del directorio ganan mucha plata, los directores... Entonces finalmente... Esos puestitos que hablan del cuidado de las niñas y los niños y dicen, hoy lo estamos haciendo bien, tomando cafecito, comiendo galletas y no cambian nada, po. No cambian nada, po. Así que abajo el Sename, lo seguimos insistiendo, compadre. Que se muere el Sename. O sea, recordar que en Chile no existe una ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, siendo que Chile firmó la Convención de los Derechos del Niño el año 1994. O sea, más de 20 años atrás. O no. 91, no sé. Yo no sé, cabrón. Bueno, si alguien nos puede corregir o aún no existe. O corroborar lo que estamos diciendo, pero en el 94 yo por lo menos lo que tengo. Todavía se ven como objeto a los niños, no como un sujeto de derecho. Estamos mal, cabrón. Cerremos la puerta por fuera, hermano. Y después nos preocupamos de por qué hay tanto alto índice de delincuencia, de drogadicción. Esa es la niñez, así la tratamos. De explotación sexual, responsabilidad de todos, po. Maltrato físico, psicológico, etcétera. Hoy nos vamos a ir con un temita de nuestro compadre DJ Millay, que hoy día nos acompaña ahí junto con Javi Locuaz en los controles. Que se ponga vivo con un tema. Mira, el jefe viene, te lo dice el jefe, hermano. Estoy deseando DJ Millay, estoy deseando. Nos vamos con un temita cortesía de nuestro compadre DJ Millay. Abajo el Sename, esto es Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Buena, buena, buena, gente. Estamos volviendo después de un temazo ahí, cortesía de DJ MJ. Para toda la gente que se está integrando recién a la señal experimental, estamos en el capítulo Raíces Poblacionales aquí, en vivo y en directo del estudio 378 de Radio Experimental. Un abrazo grande a don Florión, nos alegramos mucho de que esté de vuelta en la casa con su salud fortalecida. Nos pueden llamar al 22-564-3848 y le vamos a preguntar a DJ MJ qué fue lo que escuchamos, compadre. Compadre, escuchamos Revolution de Crazy Bone con un featuring con Bob Marley. Andley. Así que es un buen tema, muy agradable para el escucha. Buena, compadre. Muy bien. Oye, cabrón, antes de pasar al otro tema de esta sección, quería mandar un saludo al Maxi de la Caro. Un saludo ahí a mi compadre Maxi. Maxi Alonso. Un abrazo, guacho, lo queremos mucho de aquí del Raíces Poblacionales. Grande, Maxi. Grande. Oye, y un saludo, bueno, un reconocimiento más que saludo a Freddy Filete, el grafitero, pintor, fileteador, que se nos fue el año pasado, no, este año se falleció, así que nada, po, tu legado siempre está en los muros, po. Eso. Exactamente eso. ¿Con qué noticias vamos a ver ahora? Porque hay harta contingencia y es necesario que abordemos los temas más importantes que ocurrieron esta semana. Por ejemplo, tenemos el caso de la rebaja de condena de Nabil Arrifo. De la persona, de la ex. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Bueno, al igual que la semana pasada, esta semana comenzó nuevamente con una noticia relacionada a la violencia hacia las mujeres, la violencia machista, misógena hacia las mujeres. La semana pasada, si ustedes bien recuerdan, fue el caso de Valentina Enrique, que fue golpeada y abusada violentamente por el Perkinty Time, y la banda también, que no le creía al principio, etcétera. Bueno, esta semana comenzó la semana con la noticia de que la Corte Suprema rebajó la condena a Mauricio Ortega, que fue el agresor de Nabil Arrifo. Este caso de violencia hacia las mujeres que tuvo mucha cobertura mediática, tuvo a los matinales, a la televisión muy pendiente de este caso. De hecho, las declaraciones de Nabila, del mismo Mauricio Ortega y de otros testigos fueron televisadas en directo a través de la televisión del Poder Judicial. Bueno, ahí nuevamente esta prensa que decía, estos medios de comunicación que hablaba Alvena en principio, han jugado un rol súper condenable. Por ejemplo, me acuerdo que en el matinal del 13 dieron cuenta del informe ginecológico de Nabila y un sinfín de temas. Y como dentro de la misma tónica, el domingo, por eso decía, comenzamos esta semana nuevamente con una noticia. El domingo hubo una filtración en el diario La Tercera que daba cuenta de que se iba a rebajar la condena a Mauricio Ortega. Yo me pregunto cómo se llegan a estas filtraciones, porque la rebaja de condena se dio ayer, po, ¿cachai? Dos días antes ya La Tercera tenía la noticia. Entonces, ¿cómo? House of Cards, perrito. House of Cards, ahí está. No, pero es como esa volada, ¿no? Como yo creo que tienen ahí la exclusividad de algunos medios por el asunto económico. Si al final igual no es que estén dando cuenta de esta noticia como para denunciar, sino que es como ganar más dinero. Vender más periódicos, no sé, me imagino. ¿Qué pensáis tú, Guillermo? Yo creo que tiene que ver con eso, para tener la exclusividad, y ahí deben estar mojados ciertos jueces, los que manejan, no sé, por la información del Poder Judicial, etcétera. El tema es que se cambió la figura de femicidio frustrado a lesiones graves, ¿ya? Y esto de verdad es tremendamente indignante, porque uno se pregunta, porque el argumento que utiliza en la Corte Suprema es que no hubo la intención de asesinarla. Anda. No hubo la intención. Y recordemos que a Navila, Mauricio Ortega la golpeó 2 veces con unos bloques de piedra. La arrancó su ojo y la dejó tirar, hermano. En Punta Arena. En Punta Arena, en Aysén, donde, pero bueno, en el extremo sur de Chile, donde las temperaturas son tremendamente bajas y una persona puede morir de hipotermia, ¿cachai? Oye, y en el cambio de la figura al condenado de Mauricio, a Mauricio Ortega, ¿cuántos son los años que se le rebajan, por ejemplo, a él? Decían que eran 10, ¿no? Bueno, ¿cachai? De 26 años, que había sido la primera sentencia, se baja a 18 años. ¿Y eso también le permite tener beneficio o no? Creo que le permite apelar después de un tiempo a las condiciones de... Creo, no estoy seguro, Bene. Podríamos averiguar. Yo creo que tal vez es la jugada de la defensa, pues, rebajar la condena para posteriormente postular algún beneficio y que salga libre en un par de años. Pues. Yo creo que eso es lo que están buscando y por algo están peleando por cambiar la figura de femicidio frustrado a lesiones graves, ¿cierto? Lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. Puta, pero es que si me lo planteé así es lo mismo. Eso, es como a mí, claro. Una lectura súper... Sin ropa, en un clima frío, mutilación, golpes con... Una piedra. Y además hay antecedentes de violencia intrafamiliar, o sea... No es que haya sido la primera vez, sino que el tipo era violento. Y uno de los datos bien interesantes, y que nosotros, ¿te acordáis que cuando se dio el desarrollo de este caso, que también lo hicimos una pequeña reflexión y en el fondo dimos cuenta de ello? Uno de los temas clave aquí para que la Corte Suprema rebajara finalmente la condena es el voto disidente del juez del tribunal oral de Coyhaique. Fue fundamental y fue la base para pedir la petición o la rebaja en este caso de la condena. Y este señor es Luis Rolando del Río Moncada. Luis Rolando del Río Moncada, que tenía además antecedentes de poner en duda también otra violación a una mujer que se había también desarrollado en el extremo sur de este país llamado Chile. En el fondo, y para ir un poco cerrando esta pequeña sección de la noticia de Navila Rifo, bueno, nuevamente se da cuenta de que la justicia es machista, es misógina, que la justicia se ha construido a partir del hombre blanco. El hombre occidental, hombre. Entonces, el día martes, cuando se dio cuenta de esta noticia, las mujeres organizadas fueron a teñir el agua de la Corte Suprema con un tinta que representaba el color de la sangre y fueron brutalmente reprimidas por los pacos, ¿cachai? Por los pacos de fuerzas especiales. Entonces, se viene repitiendo un patrón de violencia que no es solo la violencia física que experimentan las mujeres, sino que es también la violencia psicológica, simbólica de esta sociedad, ¿cachai? Le ponemos en duda sus versiones. En este caso se rebaja una condena. Hay un gallo, un tipo que es candidato a diputado por la región de O'Higgins, que además utilizó, de la coalición Chile Vamos, utilizó la imagen de Navila Rifo para hacer campaña. Entonces, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está el sentido de justicia frente a estas situaciones de violencia extrema? Si aquí no estamos hablando de un par de charchazos, hermano. A Navila le sacaron su ojo, la dejaron tirar, se tuvo que hacer la muerte, hermano, para que no le siguiera golpeando el tipo. Y después Piñera va y hace un chiste en relación a que las mujeres hagan las muertas, ¿cachai? Entonces, ojo, porque a diario también reproducimos estos discursos de violencia, esta violencia que si bien no es física, no es psicológica, pero sí es banalizar el tema, es reírnos del tema, ¿cachai? Y hay que tener también ahí, ojo, pues cómo vamos tratando nosotros mismos, lo que decía el Matías la semana pasada, y tampoco no cansamos de decirnos, aquí no es tomarse las banderas del feminismo ni de las luchas de las mujeres, sino que cuestionar nuestras propias prácticas, nuestras propias formas de ser hombre en esta sociedad machista, patriarcal, heteronormativa, misógina, etc. ¿Qué vas a ocupar, DJ MJ, con un temita? Para que vamos cerrando este bloque de noticias. Justicia para Navila, cabrón.

los que quedaron con lesiones súper graves, pero la persona que está con en peor situación es Gonzalo Muñoz, que sufrió una fractura craneal y diversas contusiones de índole grave. A él fue el que golpearon con un extintor. Ahí está, por eso. Con un extintor y con uno de estos palos retráctiles, no sé, masacraron a estos tres cabros. Según las autoridades policiales, estos carabineros van a ser dados de baja, pero yo lo que quiero resaltar es la solidaridad que tuvo la gente de Puerto Natales con los tres jóvenes que fueron violentados por carabineros, que justificaron su accionar de salir a la calle, de levantar barricadas, enfrentar a carabineros. Incendiaron un auto de los pacos. Y si no hubieran hecho eso, lo más probable que hubiese pasado piola, esto hubiera quedado en la impunidad, estos cabros hubieran quedado, hubiera sido una golpiza más a unos cabros comunes y corrientes en este país llamado Chile, que también lo quiero relacionar un poco con algo que vi en la mañana, un cabro que hacía una denuncia en carabineros en la escuela de equitación, que había un carabinero que hostigaba y abusaba sexualmente, se podría decir sexualmente, a jóvenes que están recién ingresando para ser carabineros, ¿ya? Contar de que este cabro fue valiente, denunció, hizo el protocolo correspondiente, el conducto regular, a dar a conocer a la justicia militar, dar a conocer a los altos mandos en torno a lo que le estaba pasando a él y a sus compañeros, pero con la justicia militar no hizo nada, los altos mandos no hicieron nada. Y él fue capaz de buscar otro tipo de abogado, hacer la denuncia, y ahora en este momento está en la justicia ordinaria. El caso se traspasó de la justicia militar a la justicia ordinaria, y esperemos que se haga justicia también en este caso, que es algo que es constante, el hecho de que los oficiales son intocables, porque son personas que tienen y vienen de familias con un apellido extraño, y que al final los cabros que van ingresando son puros cabros pelados, que se dicen que son los que más sufren y los que siempre los que van al choque al final, los que van al choque al final, y al final los cabros reproducen en la calle, ¿cachai? Y dan a conocer todo el odio que tienen, tal vez, y lamentablemente se desquitan con nosotros, y que tampoco comparto, pero es caes de paco. Oye, importante la reflexión que pone ahí en el tapete mi compadre Bene, el jefe máximo, porque, claro, ¿cuándo se va a modernizar la institución de los pacos, hermano? ¿Cuándo los pacos van a hacer una reforma dentro de la institución? Si se supone que deben estar bajo la orden o bajo el mandato del poder civil, pues. Y bueno, para no ir más lejos, la estafa va en 25.500 millones de pesos. Y a propósito de lo que decía el Bene, los que están involucrados directamente en esa estafa son precisamente este estrato de pacos que son parte de la oficialidad, ¿cachai? De esta estratificación jerárquica, vertical que existe dentro. Yo me pregunto, ¿cuándo los pacos van a reformarlo y a, ¿cachai? Y a intervenirlo? O sea, los tipos tienen tanta difícil, autonomía política. Hermano, difícil. Porque finalmente, ¿quiénes son los que investigan en estos casos? Los mismos pacos. Ya no, vamos a hacer investigación nosotros. Eso decía, sí, entre nosotros, y nos vamos a culpar entre nosotros y ahí, po. ¿Ah? Tranquilo. Tranquilo, papá. Claro, sí, y quienes terminan pegándole a los cabros en lo que decía el Benepo. Oye, dentro de la otra noticia, una noticia que ha arremecido el mundo político en Latinoamérica tiene que ver con la. Que al expresidente de Brasil, Lula da Silva, fue condenado a 9 años de corrupción por el caso que se llama Lava Jato, que es un caso de corrupción tremenda a nivel latinoamericano. Por eso es una noticia que arremece al mundo político de Latinoamérica, porque esta corrupción a través de lo que se llama el caso Lava Jato, y que tiene a una constructora súper importante de Brasil que se llama Odebrecht, salpica a todos, pues, de hecho a Perú, Paraguay, Argentina también, Chile también tiene coletazo. Entonces yo, más allá de que, bueno, está Temer en el gobierno, y también es un tipo súper corrupto que sacaron a Dilma a través de un golpe de Estado blando o blanco, como se dice. Yo, más allá de eso, de saber todo eso, así como que sí, la justicia está condenando de corrupción a Lula da Silva, siendo que la justicia es tremendamente corrupta también en Brasil. Más allá de eso, yo la reflexión que quiero instalar es cómo el progresismo en América Latina ha jugado mal sus cartas. Cómo se perdió una oportunidad histórica de poder hacer transformaciones a través del Estado, como ellos creen, porque desde mi perspectiva personal yo no creo que los cambios sean a través del Estado. Pero como ellos creían en esa apuesta, se perdió una oportunidad histórica de cambiar el modelo y la situación. Po. Es que ahí está la respuesta. Po. El Estado. Compadre Vene lo dijo. Po. Yo creo que el plantear cambios desde el Estado producen este tipo de vicios. Po. No, pero mira, más allá del Estado, yo en el caso de Lula... como que lo que me llama la atención es que cae en práctica de la derecha, ¿cachai? O sea, uno puede decir así, ya loco, la derecha siempre ha sido corrupta, coimera, etcétera, y uno últimamente se da cuenta que la izquierda en la que uno cree, en la que también es por mano, para no ir más lejos, el Partido Socialista, inversión en Soquimich, ¿cachai? Entonces, a eso me refiero, ¿cachai? O sea, criticamos o critican la izquierda al otro, ¿cachai? Y sí, caen en la misma. Sí, pues si de repente, o sea, finalmente termina siendo ese el juego, como ya quién le sabe más yayita al otro para agarrar más votos uno que el otro. Si al final igual el Estado el que propicia de alguna manera. ¿Qué van a querer cambiar estos locos, el modelo en el que estamos viviendo, si todos esos jóvenes viven bien, hermano? Todos viven bacán, sueldos pulentitos, tienen a su familia todos metidos por ahí en un puestito por ahí, en alguna peguita, pum, enganchan, viven de Ñuñoa para arriba, tienen buenas casitas, buenos autos, chofer, toman buen copete, comen bien. ¿Para qué van a querer cambiar esta forma en la que estamos viviendo si ellos viven bacán, man? Sí, lo que plantea Raúl Civechi es que finalmente se construye en Brasil como una burguesía burocrática, lo que decís tú. Sí, po. ¿Cachai? Como que finalmente se instalan en el Estado y en esta estructura y ganan y ponen a sus amigos, ganan plata y se crea como una clase. Se chupan de la teta del Estado y ahí engordan, claro. Y se quedan ahí, por lo menos, claro. Es más cómodo, po. Oye, y a propósito también de los estados, mi compadre Bene ahora sí que fue a Europa y trae la cobertura de G20. No cobertura, pero dar a conocer, por ejemplo, que en Alemania... Estuvo en la protesta el Bene, creo. En Alemania, especialmente en la ciudad de Hamburgo, el puerto que queda en Alemania, Hamburgo, se está haciendo la cumbre G20. Oye, de ahí el... San Pauli, ¿no? Exactamente. Está haciendo la cumbre del G20, que son 19 países más la Unión Europea, donde están justamente los países más poderosos y los que controlan este mundo. Ya hablamos de... ahí se encontró Putin, está Donald Trump, China... estaba la presidenta de Alemania, Angela Merkel. Canciller. Canciller, ya, bueno, estaban todos estos personajes que son los que controlan este país, este mundo. Y hubo una, ¿cómo se llama? Hubo una manifestación. Grande manifestación. Gran manifestación que tenía como lienzo o eslogan: bienvenidos al infierno. Alemania, sobre todo Hamburgo, se tiñó de barricada. Hay unas imágenes de mucha gente marchando, mucha represión, muchas barricadas, sí. Muchos autos, muchos vehículos quemados. Ya está. Igual yo lo que cachaba, así como en los inicios de las manifestaciones, las marchas, harta gente con sus familias, había harta gente como que iba con los hijos, y ya después con el devenir, y se iban calentando los ánimos en el enfrentamiento con las fuerzas públicas de represión. Que haga la respuesta también de la respuesta a la violencia del Estado, ¡pum! Así, esas respuestas que tienen ahí. Sí, mira, la gente, mandatarios se juntan a hacer un foro internacional de las principales economías industrializadas y emergentes. Esa es como la temática del G20, y al final decidir qué van a realizar en el mundo, cómo se proyectan y qué es lo que están buscando, ¿cachai? Igual es importante también porque se juntan estos personajes, Putin, Trump, también está el tema de Siria, el tema de ISIS, bueno, todas esas temáticas que están ocurriendo en el Medio Oriente, que son justamente debido a estos personajes que se juntaron en la cumbre G20. Claro. ¿Ya? Así que esa es como la información, y también pasar el dato de que en Latinoamérica también, en Argentina, no tengo la información... no tengo la información así bien al detalle, pero creo que en Argentina también hay manifestación, una empresa que se llama PepsiCo, que despidieron a 600 trabajadores, también quedó la embarrada en Argentina debido a eso. Y en Bolivia, una manifestación de mujeres también terminó en siendo reprimida, y con algunas de las chicas detenidas por parte del Estado. Eso es como el mundo al instante. Bienvenido. Oye, dentro de también de las noticias, cabro, se desprendió un bloque de hielo de la Antártica, hermano, que es como de la mitad de Puerto Rico, hermano. Es terrible, grande, que ahora deriva. El cambio climático parece que está siendo evidente. Hay luces de alarma que dicen que comenzamos la sexta extinción de la vida en el planeta. Así que, ojo, cabro, y Donald Trump no se salió del acuerdo de París, pu. Fue a comprar a Falabella, como dijo Sandón. Oye, cabrón, saquen papel, lápiz, anoten en el calendario, comienza el Data Show. Bueno, cabros, el 18 de julio, ¿tenía yo otra noticia, hermano? No, dale memo, hermano, disculpe, no, lo que te quería decir es que después la gente la anunciara nuestra gran actividad que se viene. Eso. Ah, eso, bueno, anúncialo usted, pues. Dele, viene. Sí, pues, dele. Ya, bueno, dentro de todas las actividades que hacemos para juntar dinero para la conmemoración de la matanza de la Caro, que tiene que ver con la historia de acá de la Pobla, vamos a hacer un plato único bailable. Eso. El día 4 de agosto, el viernes, desde las 20 horas, en el salón de la capilla San Pedro Pescador, que queda específicamente en la calle Salvador Allende, ex Fernando Albano, con Monterrey. ¿Ya? El valor de la entrada es de 2.500 y va a haber espaguetis con salsa boloñesa. Hay también, va a haber alternativa para vegetariano. Sí, salsa boloñesa, albóndigas, y también va a haber una opción vegetariana para la gente. Va a haber bebestibles. Bueno, ahí vamos a estar... algunos shows, así que para que la gente se vaya viene bueno. Se viene la idea bueno. Es también que sea familiar, que vaya sí. La familia. Queremos empezar temprano, tipi 9, para que la gente pretendemos. Bueno, cabros, así que anoten: viernes 4 de agosto del 2017 en el salón de la parroquia San Pedro Pescador. Sí. Bueno, dentro de los otros panoramas culturales, políticos que hay. El martes 18 de julio hay un carrete Profondos por el Carnaval de la Bandera. Esta actividad va a ser en la Salsoteca Maestra Vida, Santa Filomena con Pío Nono. La preventa está a 3 lucas y el mismo día el evento 4 lucas. A Fogón se llama, a Fogosón, una cosa así. A Fogosón, algo así. A Fogosón. Así que ahí para que lo agenden. Está también el... Oye, cabro y cabra, se nos viene este fin de semana la fiesta del barrio, como la denominan ahí en Bajos de Mena. Se viene el meeting, viene ya llegando todas las comitivas de todos lados a pintar. Viene gente fuera de Santiago, fuera de Chile, gente de diferentes comunas. Van a estar pintando graffiti, así que una actividad familiar para que se acerquen con su hija, su hijo, su sobrino, su sobrina, la abuelita. El papá, la mamá, la tía. Toda la gente. Así que ya saben, ya cabros, este sábado y este domingo, desde las 8 de la mañana van a estar pintando los cabros. Desde las 10 de la mañana van a haber actividades para niños, va a haber deporte, circo, caritas pintadas, va a haber una feria, las pulgas, música en vivo en la tarde, durante todo el día. Así que para que vayan al meeting Bajos de Mena, el sábado es la población La Mamiña. Y se pueden ir por Santa Rosa, la 230, llegan hasta el paradero la 230 y están ahí a un par de cuadras de la actividad. Y el día domingo es la población Luis Prieto Vial, que es prácticamente al lado de La Mamiña. Así que ahí vayan revisando el mapa que subieron los cabros en el Facebook oficial del meeting. Y ahí vayan revisando la información y todo el asunto. Así que... todas y todos cordialmente invitados a Meeting Bajos de Mena este sábado 15 y domingo 16 de julio. Oye, también para que vayan agendando el día martes 25 de julio es la quinta marcha por un aborto libre, gratuito y seguro. Esto se va a desarrollar en la tarde, desde las 6 de la tarde en adelante, y va a comenzar en la Plaza Italia. También el 5 de agosto... El sábado 5 de agosto, desde las 12 en adelante, va a haber una marcha por los niños, niñas y adolescentes del Sename, que también comienza en Plaza Italia. Y el 24 de julio se está llamando a un cacerolazo familiar no más AFP. Así que para que cachen ahí, vayan armando su respectiva agenda. Oye, yo también quería mandarle un saludo a las chiquillas de la librería Los Caminos de Casilda. Feminismo, diálogo y otras hierbas. Lo pueden encontrar en Facebook, Librería de Feminismos. Se pueden comunicar también al mail caminosdecasilda@gmail.com y pueden ir a visitar a las cabras ahí en la calle Maipú 349, barrio Yungay, en Santiago Centro. Maipú 349. Así que ahí un saludo para las chiquillas de la librería Los Caminos de Casilda. Con esto ya iríamos de alguna manera cerrando el programa, sin antes también mandarle un saludo a los cabros de Caníbal Creu, Carvajal 071, Metro Lovalle. Si quiere un tatuaje de buena calidad, diríjase ahí a hablar con el Mario, el Sensei Mental Joints. Los va a recibir ahí en su espacio, Caníbal Creu, Carvajal 071, Metro Lovalle. Ya dicho esto, nos despedimos dándole las gracias a, primero que nada, a Don Florior. Bacán que esté de vuelta. Un saludo grande a nuestro compadre DJ Millay. Hermano, si quiere mandar un saludo, alguna cosa. No, nada. Bueno, agradecido de que haya estado aquí, compadre. Hable, por favor, hombre. Diga algo. Buena, buena, buena, ya. Sí, saludo a la gente que está escuchando, a ustedes por la invitación. Se agradece. Y bueno, muy buena radio, mucha información, así que agradecido por la invitación. ¿Saludo especial a alguien o no, DJ? Un saludo especial a la familia. Es eso, a la familia que nos escucha, es lo más y que siempre nos acompaña. Es lo más importante. Y que siempre están las actividades que se organizan. Bueno, qué bueno. Ese es DJ. Buen hermané. Así que ya haciendo esos agradecimientos, nos estamos despidiendo hoy día. Mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que retransmite. Esto fue Raíces Poblacionales. Nos encontramos el otro jueves a la misma hora, en el mismo dial, de la esquina tu parlante. Eso sería. Chaito nomás. Yeah, word up, man. Word up, man. It's a lot of niggas out there. Niggas pulling gas and all that shit. I know we Magnum Force and all of that. We run with OGCs and shit. We'll fuck your ass up too. Word up. Bummy jab. This the perfect. Equals perfect jab. Word is bomb. This whole shit's play like Jordache and Sassoon. To me, it's time. They all ass out like baboons. Or me with no drawers on, the way my pants droop. Bang to your equilibrium, you're physically dismantled. Batting down the hatches. I mastered this flow, I crafted beyond sight. Coming out fights with no scratches. Collect taxes, knock the world off its axis. Supreme mean the last, this level you can't pass. We'll tell him, hold this. He's seeking fists, so never miss on impact. Set the knock shit out the devilish. Punk will step in this. My ring got ice, you can have some. For your glass, your Bloody Mary, ain't that bad, son. Jabs a one-man riot, start to tell your dad to come. When I get the snuffin', boy, you wish you had a gun. Having fun yet? Mr. Perfect's the one who says who get hurt next. Suplex and all of you girls. You got nowhere to run to. I'm a hunter like Alfonso. Smoke you like Fonzo. Leave you in mourning like Alonzo. Coming for your head, honcho. He in my range, ain't nothing changed, Duke. If you can't stand the ring, you better wear a poncho. Run through your crew pronto. Crush you like nachos. Yeah, you act macho, but you still run from the cops. Though Supreme is nacho. Ordinary type of guy, when I get hyper, I burn that ass like all types of lies. Alright, alright, alright. Maybe I'm not the best, but I'm one of them. See these whack cats think they nice, we make fun of them. Cause we running them back to they blocks for reinforcement. I stay flossing, you bring your crew, I bring the four horsemen. Know this jab, cause I move like a rook straight at ya. And drop mad niggas with one punch, usually that one. Left to right, my shit is marvelous like Marvin Hagler. Stagger a devil saying go the fuck it's back to Africa. Jab, alas, I break dudes in half. You splash on your staff if you don't know the math. Call them perfect. I bring shit they can't fathom. Sent the hurt shit, it ain't worth it. Bummy jab, sent the dab since the days of Adam. Before Eve hit the script, it was predicted for me to bring some shit like this. Bad. But now we gotta bring about terror. I'm about cheddar. They call me Mr. Perfect cause I'm simply without error. You couldn't weather my endeavor. I'm too clever. Don't ever bring it to my square queer, you know better. And if you creep up, prepare to meet the Grim Reaper. Appearing in your nightmares, fucking your sleeper. DJs call me Balboa. Swan call me Rockola. Hold a four down, reach out and punch something like a Motorola. On a page, I'm on this hoe, I call a paper. You may call a dough, but anyway, I slay a boa any day. You know what? I may just take you over. My way just to get your face up your nose, bud. The R-O-D-A, CK, you show ya straight up. Don't fuck around, burn cats like my name was Coca-Cola. Wait up, hold up, don't make a nigga roll up. Take your shots, leave you swollen up. But with the taser, something smacked out your mouth. So slow up, I hate ya. Do your dirty MP now, stands for make a pay, bruh. I'm rude, abuse dudes that come late on they dudes. Bring bad news like a baby and they terrible tools. You get what the hook? You the story, yeah, like the Waldorf. Niggas get hauled off, suplexing maggots like I'm Paul Waldorf. Fucking cornballs, coming from another angle completely. My theory is, can none of y'all faggot niggas beat me? This snuff so stupid. that you may curse your dad. It's his fault, he should have warned you about the perfect jab. Motherfuckers. Word up, nigga. We will knock you straight the fuck out. All y'all niggas who act like y'all want it, y'all gonna get it, nigga. Word up. Ha, this is the perfect jab. Fuck with this, boy, you'd rather curse your dad. Ha, this is the perfect jab. Steps it is, boy, you'd rather curse your dad. Don't be fucking with this here. Perfect jab, you'd rather curse your dad. Worst luck you ever had. Times that, time four. Triple at like ours. And we form a square and whoop your monkey ass from here to there. Word is Bon Jovi. Huh. We will fuck you up. Word up. MFC.